Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Historia de María en la Biblia. En el Antiguo Testamento, o sea, la parte de la Biblia que narra lo que sucedió antes de nacer Jesucristo, los doctores de la Iglesia han encontrado las siguientes figuras que significan lo que iba a ser la Virgen María. Eva. Eva fue la madre corporal de todos los vivientes. María es la madre espiritual de todos los redimidos. Madre que nos dejó Cristo en el Calvario, madre desde la encarnación de su Hijo, cuando la Virgen María aceptó ser madre de Jesús y madre nuestra. El arca salvó a Noé y a todos los que iban a poblar de nuevo la tierra en tiempos del diluvio. Así María nos salva a los que poblamos la tierra y vamos a poblar el cielo. María es nuestra arca de esperanza, nuestra arca de salvación. Sara fue la madre de Isaac, el hijo de la promesa, que Abraham iba a ofrecer en sacrificio. María es la madre de Jesucristo, sacrificado en el monte Calvario por nosotros y por el cual hemos recibido las promesas de la salvación. Ana fue la madre del profeta Samuel y la madre de Sansón, dos mujeres que consagraron su hijo a Dios y por medio de ese hijo trajeron la liberación para el pueblo de Israel. María es la madre, la más grande de todas las madres, la madre de todos los profetas, que consagró su hijo al servicio de la gloria de Dios hasta ofrecerlo en la cruz por la salvación de los pecadores. También ven un símbolo de María en la nube que guiaba a los israelitas por el desierto. Mientras que el pueblo de Dios peregrinaba por el desierto, una nube los acompañaba. Durante todo el día los protegía contra los rayos del sol en el desierto y por la noche los guiaba con su luz para señalarles el camino. María nos libra de los rayos de la justicia divina, rogando por nosotros, alejándonos del pecado, y nos llena de la luz y de las iluminaciones en el camino de la vida, porque ella trae a nuestra alma al Espíritu Santo, que es el más grande iluminador que existe. ¿Cómo narra la Sagrada Biblia la historia de la Virgen María? Voy a leerte las palabras de la Biblia. Probablemente la has leído algunas veces, pero siempre encontrarás un motivo de profunda meditación, de profundo agradecimiento con Dios que engrandeció tanto a su madre, y de profundo amor y confianza a la que es nuestra madre. La parte más interesante de toda la Sagrada Biblia

y su descendencia para siempre. Este fue el saludo a su prima Santa Isabel y la oración más bella pronunciada por los labios de María. Recémosla muchas veces, como lo recomienda la Iglesia, que la ha colocado en el rezo de las horas que rezamos todos los sacerdotes y muchas religiosas y muchos laicos en el mundo, en la hora del atardecer, para darle gracias a Dios por sus beneficios. ¿Cómo fue la visita de la Virgen María a Santa Isabel? Nos la narra San Lucas en el capítulo primero, versículo 36 a 45. Oigámoslo. El ángel dijo a María: mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y esta es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamando con gran voz dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Es la frase que repetimos los cristianos en el Ave María y en el Santo Rosario 50 veces. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Es bella y aleccionadora la lectura del nacimiento del niño Jesús en Belén, que nos narra San Lucas en el capítulo segundo, versículo 1 a 19 de su Evangelio. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se le presentó el ángel al Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud de ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca de aquel niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. El nacimiento de Cristo es un bello misterio que conmemoramos todos los cristianos en la noche de Navidad. Nos ha nacido el Salvador del mundo. Nos ha nacido un Dios. Nace pobre y humillado. Su madre cariñosamente le coloca, no en un pesebre tan bonito como lo hacemos nosotros, sino en una pesebrera entre el estiércol y el olor a ganado. Todo esto lo hace por nosotros. Con María conservemos todas estas cosas para meditarlas profundamente en nuestro corazón. Podríamos añadir aquí la presentación del niño Jesús en el templo que nos narra San Lucas en el capítulo 2, versículo 22. Añadamos la oración de los magos, Mateo 2:1-12. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó, y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: En Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre las principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Los magos se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María y su madre, y postrándose, le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra, y se retiraron a su país por otro camino. Aquí tenemos el contraste de la actitud entre el rey Herodes y los magos de Oriente. El rey que pretende matar al niño Jesús, los magos que vienen a ofrecerle sus tesoros, oro, incienso y mirra. Es el llamado de todos los paganos del mundo no judío al cristianismo, al reino de Dios, a pertenecer a su iglesia, a la fe en Jesucristo. Ahí estamos nosotros que veneramos a Cristo como nuestro Dios, como nuestro Señor.